siento algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. Siento algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. Día a día yo no sabía lo que tenía que hacer. Estaba oscuro, nublado, yo no podía ver. 5 minutos y yo no sabía lo que me pasaba. Y en ese momento llegaba la muerte que entraba a la mente de otro inocente. Ya lo sientes, está presente. De esto nadie puede esconderse. Es un sueño, soy el dueño, es verdad. En realidad, no quiero vivir más esta presión. Quiero despertar, ¡maldición! Me relajo, estoy dentro, estoy atrapado. Quiero ver una diferencia para tener una preferencia entre lo bueno y lo malo. Tengo la mente en blanco, el blanco, la mente, lo siento, me siento, no puedo, me acuesto, me duermo, me sueño, no temo de nada, me siento cansado y no me despierto. Pesadillas, aunque no esté dormido, lo has conseguido, así estoy bien. La vida no es segura, los sueños no duran, se olvidan, las pesadillas se recuerdan, se cuentan, aquí las fantasías no cuentan. Despierta. Presento algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. Algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. En la oscuridad, mentes revoloteaban. En la oscuridad, sueños abundaban. En la oscuridad, de su cuerpo se apoderaba, no lo dejaba despertar para su memoria atrapar y después recordar. Momento de noche mal vivida, satisfacciones prohibidas, dividida, hielo inerte y lo consciente, trauma fuerte, deprimente, suficiente como para no olvidar. A rato respira, igual similar, parecido moribundo, mundo uno con temor y nocturno, al quedar en desconexión de acciones visibles, perecibles, sudor y calor, tensión de miedo, satisfecho de consumir los sueños eternos. Castigado de por vida a cadena perpetua, pagando noche a noche con la principal. Presento algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. Algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. Intento sobreponerme de una mala experiencia que hace ver la vida sin ninguna existencia. Solo intento ayudarme aunque no pueda importarme. Solo intento reanimarme aunque no pueda despertarme. Pero veo la realidad y empiezo a sentirme en un abismo sin final. Aunque no lo quiera intentar, minutos pasarán y no logro evadirme de este trance natural. Solo quiero escapar, pero no sé por dónde empezar. Solo quiero salir, pero no sé por dónde huir. Solo sueño y no despierto, solo duermo. Es el efecto de la realidad, es el trance de la vida y de la mente en libertad. La ansiedad al despertar, la ansiedad por saber lo que sucederá. La inquietud y la impaciencia, solo es mi conciencia y la paciencia al poder aguantar mi estado de inercia. Presento algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. Presento algo malo, no sé lo que puede ser. Escucho, no sé dónde vienen voces, me dicen que haga cosas que no quiero hacer. Necesito ayuda, quiero que vengas. No puedes entrar, no puedo salir, quiero despertar, no quiero morir. Siento pesadillas, pues no comprendo, no entiendo, aunque estoy despierto. Por un momento presiento, siento pesadillas, pues no comprendo.